Y cuando digo aquellos que han peleado, me refiero a los procuradores, evidentemente. No me refiero a este gobierno que hizo lo imposible para que los procuradores no tuvieran demasiado margen de acción. Les quitaron presupuesto, les quitaron gente, les quitaron secretaria, les quitaron, bueno, de todo, con tal de ralentizar el proceso, de hacerlo más inocuo, digamos, mucho menos eficaz. Al final de cuentas, cuando se dieron cuenta de que la extradición era inminente, empezaron a dar muestras de cierta actividad. El presidente dijo hace muy poco, hace 10 días, que en fin, que se estaban demorando mucho. Fue su primera intervención. Durante meses ha estado callado, aséptico, neutral, como si fuera un suizo. Y ahora vienen a decirnos que es el triunfo del gobierno. No, es el triunfo de la justicia, interpretada primero por las víctimas, segundo por los que han peleado, como las organizaciones de derechos humanos, tercero por los procuradores, y cuarto por una opinión pública que nunca se dejó intoxicar por esta prensa inmunda que quiso no solamente que nos olvidáramos de todo, sino que además nos embarráramos con todo. Escuchaba esta mañana, viniendo en el coche, al señor Rolando Sousa, que realmente es una vergüenza pública. El abogado del señor Fujimori decía que ellos estaban contentos, porque en vez de 40 casos, ahora tienen 7, y puede haber una acumulación, y de pronto se quedan en 3. Fíjense el cinismo, ¿no? O sea, volvemos a escuchar al cinismo rapaz del fujimorismo en la boca del señor Rolando Sousa. Y también decía el señor Rolando Sousa, esta mañana, hace unos poquitos minutos, ante casi la cordialidad del señor Castillo, bueno, que trabaja para Genaro, ya se sabe qué cosa es eso, que el fujimorismo estaba más unido que nunca. Marta Chávez puede decir lo contrario, por supuesto, al respecto y al respecto de muchas otras cosas. En tercer lugar, que el pueblo fujimorista iba a salir unánimemente a demostrar su potencia. Después decía que la alianza parlamentaria también, en fin, podía ser un arma política. Y que, el colmo, ¿no? Y que los familiares de los asesinados en La Cantuta no tenían razón de patear la imagen de Fujimori, como lo han hecho ante la Embajada de Chile, porque Fujimori castigó, dice él, dice Sousa. El vomitivo señor Sousa dice que Fujimori castigó a los asesinos. Hombre, no solo no los castigó, los premió. Y cuando hubo un simulacro de juicio y una condena aparente, los amnistió. Les dio absoluta libertad y plena libertad, y eran los engreídos del CIN. El grupo Colina fue el engreído del CIN, y el CIN era el engreído de Fujimori, y Fujimori ascendió a los asesinos de Barrios Altos y de La Cantuta. Los ascendió, los premió, los notificó con memos agradecidos de lo que habían hecho por la patria. Y ahora el señor Sousa y su corte de los milagros reaparece. La desgracia de todo esto es que vamos a volver a echar al fujimorismo en acción. Y el fujimorismo en acción es el cinismo en acción. Bien, día memorable para la justicia, por 7 cargos, 2 de ellos importantísimos, imprescriptibles según la ley internacional, La Cantuta y Barrios Altos. El señor Fujimori acaba de pasar de la condición de más o menos visitante distinguido, en proceso, en el limbo, a detenido. Eso ya lo ha comunicado hace unos minutos la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia a la Policía de Carabineros. El señor Fujimori en este momento ya es detenido. Está en condición de detenido y por lo tanto no se puede mover, no se puede ir a pescar y va a tener que subir a un avión en las próximas horas. Es la primera vez que se extradita un presidente, es la primera vez que se extradita un presidente en la historia, y por los casos por los cuales ha sido extraditado, todos suponen que la condena no va a ser menor, no va a ser menor y no puede ser menor, según los precedentes, a los 20 años de prisión. Ahora, ¿dónde se alojará, como decía un periodista bastante amigo del señor Fujimori? ¿Dónde se alojará? No, ¿dónde se recluirá al señor Fujimori? Eso ya es un asunto menor que no tiene la menor importancia.